nuestros hermanos no se les llama, prácticamente no se usa el término anciano en Argentina, se llaman sobrevedores. Es una palabra correcta, ven por encima, están mirando por encima. La terminología no tiene importancia ninguna, pero el Nuevo Testamento nos habla de liderazgo de conducción. Por los ancianos, establecido en ancianos, siempre en plural, y liderazgo de servicio, que es el liderazgo que conduce todo lo que tiene que ver con administración de iglesia, que son los diáconos. En este sentido, hay una normativa personal, unos y otros. Ahora bien, yo quiero advertir algo, y es que las 16 condiciones que debe cumplir un líder, no podemos pensar que las cumpla al 200% y al 100%, pues somos imperfectos. Pero hay una norma, el anciano debe ser marido de una sola mujer, no da a mucho vino, etcétera, etcétera, etcétera, que tenéis en la carta primera de Timoteo 3 y en el capítulo primero y segundo también hay distintas toques en la carta, en la epístola a Tito. Sabéis muy bien esto. No hay dones que se exijan para el liderazgo, aunque los tiene, porque todos los creyentes tenemos dones. La única referencia que se da es que sea apto para enseñar. Pero esto no significa que sea un maestro o un expositor bíblico, significa que tenga respuesta bíblica para cualquier circunstancia del pueblo. Para dar alimento y conducir a la oveja. Cada oveja es diferente, por tanto tiene que tener respuesta bíblica, capacidad para enseñar. Y la enseñanza del líder no es solamente una enseñanza oral, es una enseñanza personal, de ejemplo. De ahí que Pablo diga permanentemente ese ejemplo. Y a Timoteo lo diga que nadie tenga poco de juventud. Es decir, no diga, estamos siendo conducidos por un joven. Sé ejemplo. Y cuando tú eres ejemplo, tienes toda la autoridad. La autoridad del líder bíblico no descansa en su historia, ni en su familia, ni en su tradición, ni en su origen. Descansa en la palabra. De manera que cuando un líder bíblico está empapado en la palabra y conduce a la congregación conforme a la palabra, tiene autoridad. Y nadie puede negarle esa autoridad porque no es suya, es de la palabra. No llamemos nunca, estoy haciendo una introducción. El tema, mirad, el tema de liderazgo es enormemente largo. No hay tiempo para hablar de liderazgo en tres cuartos de hora. Voy a mencionaros algunas cosas nada más. Cuando decimos que los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los diáconos en su posición de servicio, son autoridades, no estamos utilizando bien el término. No hay autoridades en la iglesia más que tres. El Espíritu Santo, vicario de Cristo, Cristo, Señor de la Iglesia, la Palabra, única norma de fe y conducta. Los demás ejercen autoridad, ¿sabéis por qué? Porque están aplicando la Palabra. Luego, no hay nada que la Iglesia tenga que obedecer que no descanse en la Palabra. Claro, alguien me va a decir, bueno, entonces yo puedo venir al culto a la hora que me dé la gana y el domingo tenemos el culto a las 10 y el otro domingo a las 12, no. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden, pero el orden de los cultos, la forma del culto, las normas de funcionamiento en el culto, los horarios de culto, etcétera, no son específicamente centrados en un mandamiento bíblico que diga el culto debe comenzar de esta manera y terminar de aquella. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, todas esas cuestiones no solamente pueden, deben ser variadas. Hay ocasiones en que en la iglesia de hace 40 o 50, no más, de hace 60 años, había un montón de cultos. Yo recuerdo que había una escuela para varones a las 9:30 de la mañana, partimiento del pan a las 10:30, escuela dominical a las 4:30 de la tarde, predicación del evangelio a las 6:30 de la tarde, y luego después, para que nadie anduviese por ahí, lo que se llamaba hora amena, de 8 a 9 de la noche. Martes, oración. Miércoles, señoras. Jueves, estudio bíblico. Bueno, hace 40 años, 50 años, era fantástico. Porque la gente, los matrimonios, no trabajaban los dos casi nunca. Luego la madre podía ocuparse de sus niños. ¿Es lo mismo en la sociedad de hoy? No. Luego tenemos que enfocar la iglesia a la edificación ganando en calidad, pero no obligando a cantidad. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? Esto, por pura lógica, tú imagínate un matrimonio joven que trabaja el padre y la madre y trabajan toda la semana. Y el sábado, ¿qué tienen que hacer? Las cosas de la casa. ¿Y cuándo están con sus niños en el campo? Tenemos que entender que lo que el Señor pide es que dediquemos tiempo a Él. Pero cuando un padre está cuidando de su niño, está dándole tiempo al Señor en la edificación de ese niño. ¿Me estáis siguiendo? Por allá tenemos los líderes. Líderes de conducción, líderes de servicio. En la iglesia tiene que haber liderazgo siempre. Lo dice Pablo. Los desórdenes que había en Creta era porque no había ancianos establecidos. Pero también quiero recordaros, y solamente para los que estáis estudiando la Biblia a fondo y que estáis pensando en lo que la Biblia enseña, quiero recordaros que el apóstol Pablo, cuando habla de iglesia local, está hablando siempre de la iglesia en la ciudad. No de la iglesia en la calle no sé cuánto y de la iglesia en la casa de Onésimo y de la iglesia en la casa de Filemón y de la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Esos son lugares donde se reunía la iglesia a lo largo de la semana por necesidad de reunión, de concentración, de convergencia. Ahí está lo que podríamos llamar el modelo de célula bíblica. Se reúnen en la casa con un programa, con un propósito, pero el primer día de la semana toda la iglesia de Corinto venía para el partimiento del pan. El primer día de la semana la iglesia entera en Troas venía para el partimiento del pan. Por tanto, hay una congregación local a la que Pablo escribe. Mira, la iglesia de Colosas, por ejemplo, se reunía, entre otros sitios, en la casa de Filemón. Pero nunca escribió Pablo una carta a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Escribió una carta a la iglesia en Colosas. Por tanto, hay un concepto bíblico que tiene que ser. El liderazgo de la ciudad debiera ocuparse conjuntamente de lo que tiene que ver con la obra de la ciudad, que es la parcela del territorio destinada a ellos. Segunda cosa que quiero recordaros en cuanto a liderazgo. ¿Tiene que haber liderazgo? Sí. ¿Es un liderazgo plural? Sí. No dice Pablo nunca constituye un líder solo en una iglesia. Dice que constituyas ancianos en las ciudades. Es decir, cada iglesia tiene que tener un conjunto de liderazgo plural para llevar a cabo la palabra, la obra del Señor. Recordad que los apóstoles nunca escogieron líderes ellos de por sí en la iglesia de Jerusalén, sino que dijeron a la iglesia: las condiciones del líder son estas, y dan unas características, y dicen a la iglesia: ahora entre vosotros, a la vista de esto, mirad cuáles son los que reúnen las condiciones y presentadlos. Y los apóstoles, con la autoridad apostólica, esto reconocen lo que la iglesia había escogido en cuanto al liderazgo de servicio. Por tanto, la iglesia no es tampoco un objeto de segundo nivel a la que se le dan las cosas hechas y tiene que conformarse. Tiene que participar de acuerdo con un esquema bíblico que se le da en información para que reconozca, porque no hay que nombrar esto por sistema, hay que reconocer lo que el Espíritu de Dios da y capacita a las personas. ¿Cuál es el modelo de gobierno de iglesia? Tú abres el Nuevo Testamento y descubres en la lectura bíblica, sin prejuicios, que la iglesia de Jerusalén se gobierna, funciona muy al estilo de la sinagoga. En la sinagoga había un presidente de la sinagoga, un gobierno colegiado de la sinagoga, y esto es como funcionaban los judíos. Luego la iglesia que se establece en Jerusalén funciona así. Y vosotros veis en Hechos 15 que quien preside toda aquella reunión es Santiago. Y Santiago es una de las columnas de aquella iglesia. Las otras dos columnas, Pedro y Juan, se menciona en el encuentro que él tiene, que Pablo tiene con las columnas de la iglesia. Por eso también tenemos en orden los libros del Nuevo Testamento así: Santiago, Pedro y Juan. Santiago es el que preside la congregación, hay sin duda colaboradores con él, pero al final de todo, el que da la última palabra en aquel concilio, ¿quién fue? Santiago. ¿Ocurre eso con las iglesias de la gentilidad? No. En las iglesias de la gentilidad, por sistema social especialmente y por condición propia, se establece un gobierno en los tiempos de Pablo que tenía que ver con la funcionalidad de la Iglesia por ancianos, diáconos, etcétera, etcétera, que estaban manejando, que funcionaban, que funcionaban de acuerdo con los principios bíblicos en la congregación. Cuando Bernabé viene a la iglesia de Antioquía, no trata de reproducir en Antioquía el modelo de Jerusalén, sino que lo único que le interesa a Bernabé es que aquella congregación, obra de la gracia, siga al Señor. ¿Sea fiel a quién? Al Señor. No dice Bernabé, Señor, es el sábado, esta reunión. Lo que dice es, ¿cuál es el contexto que yo tengo aquí en esta iglesia? ¿Y cómo tengo que hacer para que funcione conforme a sus necesidades? Por tanto, teniendo el esquema bíblico, ¿tiene que haber liderazgo? Sí. ¿Los líderes tienen que reunir unas condiciones personales? Sí. De acuerdo con eso, que es bíblico y que no podemos quebrantar, que tiene que ser así porque está establecido de esa manera, cada iglesia tiene que ajustar conforme a su tiempo y sus necesidades el sistema operativo de gobierno dentro de ella. ¿Cuántos líderes tiene que haber en la iglesia? Bueno, los que Dios levante. Está bien. ¿Pero qué tienen que hacer esos líderes? Pues tienen que conducir la iglesia en distintos aspectos del ministerio y de la enseñanza y de la conducción espiritual, ¿verdad? Por tanto, la iglesia local tiene que preguntarse, ¿cuántas áreas espirituales necesitamos para que la iglesia funcione? Y frente a cada una de esas áreas espirituales debiera haber un hombre responsable con las condiciones que la Biblia establece para ocuparse de eso. Por tanto, no habrá uno que se ocupa de todo y dos que no se ocupan de nada. Cada uno tiene una parcela de responsabilidad en su servicio para que la iglesia funcione. Y no olvidéis, queridos hermanos, que la iglesia del siglo XXI, en su contexto y en su necesidad, no es la iglesia del siglo XX, ni la iglesia del siglo XVIII. Es diferente porque hay otras necesidades. Antes mencioné que socialmente hay hermanos que trabajan mucho, que no tienen mucho tiempo, por tanto, la multiplicidad de reuniones en la iglesia, hoy en general en el mundo, no aprovecha. Vendrán los mismos de siempre y serán 4 o 5 reunidos en cada reunión. La iglesia de hoy está funcionando, no digo que sea el modelo mejor, pero está funcionando mucho a la luz del Nuevo Testamento con células en las casas, en donde, por ejemplo, reunión de iglesia, ¿cuántos se reúnen aquí si vienen a orar el miércoles por la noche? Pues se reúnen 30 personas. Pero si tengo 10 grupos o 5 grupos o 2 grupos o 4 grupos establecidos en las casas, se reunirán, y horarios que sean cómodos, se reunirán no 20, se reunirán 60. De modo que al final de la semana es mejor 30 orando o 60 orando. 60. Y en la congregación debe haber una reunión, debiera haber una reunión masiva de oración por lo menos una vez al mes, para que vengan todos los creyentes juntos a un mismo lugar, con el mismo propósito y con los mismos temas. Pero esto, mis queridos hermanos, es organización de iglesia. Cada iglesia debe buscar lo mejor para la funcionalidad conforme a la Biblia. ¿Me estáis entendiendo? No podemos inventar nada porque está esquematizado, pero no hay un mandamiento específico que diga reunión de ancianos los lunes por la tarde de la Biblia. Háganlo las veces que sean necesarias. Por lo que me preocupa a mí más que esto, y vosotros sabéis sobradamente de liderazgo, lo que me preocupa es la funcionalidad del liderazgo espiritualmente hablando. Y yo quisiera llamar vuestra atención a un líder, porque el liderazgo en la Biblia no ha variado nunca en cuanto a valores, principios y condiciones. De manera que el líder del Antiguo Testamento es un líder que tiene que funcionar exactamente igual que funciona el líder del Nuevo Testamento, ya que Dios es el Señor en uno y en otra ocasión, y Él está simplemente conduciendo lo que es el rebaño del Señor. Abrid un momento conmigo el libro de Nehemías y miremos unas cuantas condiciones. Es así que tiene que tener el liderazgo bíblico. La primera condición es que el líder bíblico tiene que tener un tremendo interés por la obra del Señor. Versículo, capítulo 1, versículo 4, le dan un informe a Nehemías, pero mirad primeramente la pregunta de Nehemías. Versículo 2, Vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. La pregunta del líder bíblico es: ¿cómo está la obra del Señor? Él pudo haber preguntado por su familia personal y por el matrimonio de sus antecesores allí. Nos dice: ¿cómo está el pueblo y cómo está la ciudad? ¿Cuál es la situación? Por tanto, un líder espiritual en la Biblia tiene que tener cariño entrañable por la congregación. Estar interesado por el bienestar de la congregación. Ahora, el informe que le dan no es muy halagüeño. ¿Qué hace un líder bíblico cuando le dice: pues mira, es que la congregación va muy mal, hay problemas internos, hay dificultades, hay no sé cuántas cosas más, es una congregación que está en decadencia? ¿Qué tiene que hacer el líder que Dios llama al servicio? Versículo 4. Primero, oír. No somos muy dados a oír, ¿verdad? No nos gusta oír. Perdonadme, pero a mí no me gusta nada oír. De modo que a veces, cuando estoy hablando con un hermano, tengo que decir: hombre, por favor, déjalo hablar. Primero, oír. Segundo, sentarse. Nada de precipitaciones, tranquilo. Un problema no se resuelve de golpes, hay que valorarlo, ¿o no? Se sienta. Tercero, ora. No, llora. El liderazgo es un ministerio, el ministerio de liderazgo es un servicio regado por lágrimas. ¿Recuerdas lo que dice Pablo cuando se despide de los creyentes de Éfeso en la playa de Mileto? Dice: recordaros que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Los líderes de las iglesias estamos muy acostumbrados a hablar, muy poco acostumbrados a llorar. Acostumbrados a quejarnos, pero no acostumbrados a llorar. De manera que yo no encuentro ninguna bienaventurada en la vida, en la Biblia, que diga bienaventurado el que se queja. Pero tengo una bienaventurada que dice: bienaventurados los que lloran. La carga por la obra, cuando realmente hay un líder bíblico, es de tal dimensión que le lleva, yo no estoy hablando de llorar lágrimas físicas, ¿entendéis? De un corazón que dice: esto no es posible, que lo siente profundamente el alma. Más cosas, hizo duelo, no es para reírse de la situación. No vamos a planificar, vamos a hacer duelo porque la situación es de tristeza. ¿Qué más? Ayunó, es decir, hizo espacio en su tiempo habitual, ¿para qué? Para orar. Una de las notas características del libro de Nehemías es la oración. El líder que no ora no puede liderar la iglesia. En nuestro tiempo los líderes estamos reuniéndonos para hablar de problemas. Una reunión de liderazgo, no de la iglesia en general, de cualquier liderazgo, de conjunto de iglesias, no sé de qué. Se reúnen los líderes. ¿Sobre la mesa qué hay? Problemas. ¿Qué hacemos? Bueno, nos hemos reunido 8. A ver, una oración o 2 oraciones. Bueno, a ver, que 3 oren para la reunión. Han orado 3 a toda velocidad porque ahí hay un montón de problemas encima de la mesa que resolver. Luego dedicamos 1 hora, 2 horas, 3 horas a hablar de los problemas. Y cuando ya hemos hablado de problemas y estamos saturados de problemas, decimos: es muy tarde, por favor, que alguien nos despida de oración. No va por ahí. Antes de hablar de un problema, habla a Dios de ese problema. Los líderes tienen que dedicar tanto tiempo a orar como a dialogar. Por tanto, una de las necesidades que tiene la iglesia de hoy en día son líderes que oren. El liderazgo se reúne, ¿para qué? Para orar. Una de las cosas impresionantes que yo estoy viendo y en experiencia en este último tiempo es un conjunto de personas que se reúnen no para hablar de problemas, para bendecir al Señor por el avance de la obra y orar. Cuando tú oras, Dios ayuda. Aquí tienes la característica: ayunar y orar. No significa que ayunar se entienda como generalmente algunos entienden dejar de comer. Porque el tiempo de ayuno de este hombre fue de 3 meses. Como si no comes en 3 meses, mueres. Lo que dice es que dedicó espacio de su tiempo para orar. Si antes oraba 1 hora, ahora puede orar 3 horas. No debe haber ningún líder de iglesia que no tenga una lista de oración de su iglesia, de sus miembros, de los problemas, para orar cada día por la mañana cuando se levanta por el rebaño que está a su cuidado. Líderes que no oran son líderes fracasados. Segunda cosa, este hombre siente que la miseria del pueblo no es del pueblo, es de David. Mira el versículo 6. Está orando y dice ahí en la mitad del versículo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. A veces el liderazgo tiene la idea de que ellos están a un nivel superior al resto de la iglesia. Los problemas son de la iglesia, pero la iglesia es un cuerpo. De manera que cuando un miembro tuyo tiene un problema, ¿te afecta a ti en general o no? ¡Claro que sí! ¿Hay una enfermedad que curar? Sí. No es la enfermedad de un dedo, es la enfermedad del cuerpo. Por tanto, todos tenemos que sentir eso. Hay líderes en el tiempo de hoy, y es tremendo, yo quiero hablaros con todo cariño, con toda confianza, con todo amor. El liderazgo hoy en día, por lo menos un sector alto del liderazgo, está retrocediendo a la ley y escapando de la gracia. Y lo único que está haciendo es buscando las faltas de los creyentes para condenarlos y para golpearles. Intégrate en el problema y nadie crea que es superior a los demás y que no tiene problemas. Tienes que sentir el problema y dedicar tiempo a cómo cesar el problema. Ahora, el líder se involucra, que se involucra en la obra, valora el problema dentro del problema, no fuera. Le cuenta a Nehemías: mira, aquello está muy mal, veis lo que hizo Nehemías. Nehemías viene a Jerusalén. ¿Y qué hace Nehemías? Se levanta de noche, sin que nadie esté a su lado, y comienza a rodear la ciudad y a caminar por la ciudad para verificar él con sus propios ojos que lo que le habían dicho de la situación de la ciudad destruida, deshecha las puertas, etc., era así. Bueno, es así, Nehemías, es, pero yo quiero ver dónde está el problema. Hay muchos líderes hoy en día que juzgan problemas por referencia. Me han dicho que, y eso es valor. No, señor. Entra en el problema, valora el problema. Tienes que tomar una decisión, tienes que conocer el problema. No en una sola vertiente, sino en todas las vertientes del problema. Notas que este hombre va, ¿y va con quién? Va él solo. Yo quiero saber eso. Una de las cosas que tiene que tener el líder es no hablar demasiado cuando alguien viene con un problema. Escúchale y luego verifica que eso es así en toda la dimensión. Mira, cuando yo tengo un problema, me mancho un pantalón, no voy nunca, y a Susana no le digo: mira, me manché el pantalón. No, me dice: te has manchado el pantalón. Y yo me disculpo: claro, es que fíjate, puse el pan con el aceite fuera del plato, como ven, y en vez de quedar en marcando, siempre hay una disculpa. No hay persona que venga con un problema que no busque justificación a su problema y colocar el problema en espaldas de otro. No valores el problema por lo que te dice. Entra directamente en el problema. Valora el problema y mira cómo es. Y valóralo siempre, no según tu criterio, sino a la luz de la palabra. Por el que está, ya tenemos un problema. Y te das cuenta que el problema es un problema central del pueblo. Por tanto, lo que tenemos es que decir al pueblo: señor, venga, vamos a trabajar juntos. ¿Cómo hago yo para que el pueblo trabaje junto? Bueno, tengo dos caminos. Reúno al pueblo. Nehemías pudo haberlo hecho. ¿Había orden de parte del Señor para edificar o no? Sí, ¿por qué no lo hacían? Bueno, porque buscaban una disculpa. Y decían: no es tiempo, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo para la casa del Señor, pero ha llegado el tiempo para tu casa personal, para atesorarla, para ponerla con lujo, y la casa de Dios. Por tanto, Nehemías podía haber dicho, sin duda ninguna, reúne a los líderes ahí en la plaza, a los conductores del pueblo, y al pueblo le dice: vosotros sois unos perversos, desobedientes contra Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede hacerlo? ¿Puede conseguirme algo? No. Él reúne al pueblo y dice: señores, Observen ustedes el problema. ¿Hay un problema o no? Pues sí, hay un problema. Mira, es que tenemos enemigas, tenemos muchos enemigos alrededor, muchas dificultades, todo lo que tú quieras. Es verdad. ¿Pero hay un problema? Hay. Entonces tenemos que disponernos todos a solucionar. ¿Y qué hace Nehemías? Alienta al pueblo. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 17. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en el mundo. Escucha, por favor, escucha. Pero Nehemías, lo que tú dices es muy fácil, pero mira el problema, mira que te escucha. Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena para mí. Asimismo las palabras del rey, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuándo? Cuando los involucra y cuando le dice, Dios es el que hace la obra. ¿Te das cuenta cómo cambia el panorama? El liderazgo de hoy en día tiene que enfrentar la congregación no con el problema de forma dinámica, sino de forma emotiva. La exhortación represiva no conduce a nada. Y el apóstol Pablo dice, ¿tú quieres tener un pueblo comprometido con el Señor? ¿Quieres tenerlo o no? ¿Sí? Pues escucha. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia y con la experiencia personal que no hay motivo, elemento motivador en la iglesia mayor que la gracia de Dios y el amor de Dios. Y que si el amor de Dios escapa del púlpito de la iglesia no va a dar un paso en el compromiso. Si delante de la cruz de Cristo tú no sientes compromiso, no lo sientes por nada, ¿entiendes? El pueblo de Dios está cansado, harto de reprensiones que no les conducen a nada. El pueblo de Dios está cansado del ministerio que está denunciando sus pecados. El pueblo de Dios necesita ser alentado, ser animado. La situación actual es mala. ¿Es mala o no? Sí, es mala. ¿Qué necesitamos? Animarnos, porque Dios está con nosotros. Ahora, más cosas. Bueno, hay muchísimo por ahí. Yo os desafío a que leáis Nehemías y lo veáis así. Pero ahora vamos a empezar. Bueno, todo el pueblo dice, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Una de las peores cosas que puede ocurrir en una empresa es que haya un proyecto del grupo ejecutivo de la empresa, de los gerentes de la empresa, un proyecto. Este es el proyecto, vamos a hacerlo, debemos hacerlo. ¿Estamos conformes? Sí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No sabemos. ¿Qué gente tienes tú para arreglar las puertas de entrada que están rompiéndose en una fábrica? Estoy hablando del día de hoy. Pues no sé. Pero tú no sabes el personal que tienes. Sí, sé que hay 200 personas trabajando y no sabes quién. No, a mí viene un jefe de personal y me dice eso. ¿Sabe lo que hago inmediatamente? Lo pongo a la calle. No me pongo. Ahora, Nehemías conoce el pueblo. Y Nehemías dice, vamos a integrar a todos. Porque la obra es de todos. Una iglesia con un grupo de actores y un montón de espectadores no es una iglesia. En la iglesia hay que abrir canales para que todos los creyentes tengan algo que hacer dentro de la congregación. Una cosa es que no quieran hacerlo, otra cosa es que no haya elementos para funcionar. Un líder activa esto, y un líder coordina la actividad, poniendo a cada uno en el lugar en que él conoce que debe funcionar. Mirad una frase imponente del capítulo 3, versículo 4, junto a ellos, restauró Meremo. Versículo 7, junto a ellos, restauró Melatías. Versículo 8, junto a ellos, restauró Uziel. Versículo 9, junto a ellos. Versículo 10, junto a ellos. Versículo 12, junto a ellos. De manera que lo que ha conseguido Nehemías es un conjunto de creyentes que trabajan en comunión, los unos con los otros. Yo tengo esta parcela, al lado mío el otro, pero estoy en plena comunión los unos con los otros. No podemos avanzar en la obra de Dios si no hay comunión entre los creyentes. Luego, uno de los problemas que el liderazgo tiene que resolver cuanto antes en la iglesia de hoy es la comunión de los creyentes. Segunda cosa, hay que darle a cada uno el lugar donde puede trabajar. Mira el versículo 23. Después de ello restauró Benjamín y Jasú. ¿Dónde? Frente a su casa. Y luego Mesarías, cerca de su casa. Y luego vosotros, más allá de su casa. Es decir, hay hermanos en la iglesia que solo pueden ocuparse de una parcela frente a ellos, que no les cause mucho más. ¿Entiendes? Quiere decir que hay creyentes que pueden ocuparse de poquita cosa, pero pueden ocuparse otros más allá y otros de mucho más. Pero lo importante es que no haya ninguno que no tenga de qué ocuparse. Más cosas, claro que sí. La obra de Dios no se hace con esfuerzo, se hace con fervor. Versículo 20. Después del Baruch, hijo de Tabai, con todo fervor restauró la espina. ¿Sabes por qué? Hizo con fervor. Bueno, necesitó fuerza, por supuesto, naturalmente que sí, y entrega también. ¿Pero por qué va de con fervor? Porque todo este pueblo sabe que lo que están haciendo no es su obra, es la obra de quién. Cuando tú pretendes que se edifique tu parcela, no estás edificando la obra, estás edificando tu parcela. Necesariamente tenemos que entender, hacer comprender a la iglesia que lo que estamos haciendo es la obra de Dios. ¿Cómo hay que hacer la obra de Dios? ¿Cómo es la obra de Dios? ¿Cómo hay que hacerla? Con todo fervor. Fervor es una palabra de la que se deriva la voz castellana hervir, ¿verdad? Con calor, con entrega. Y lo que hace hervir el corazón, ferviéntese espíritu sirviendo al Señor. Por tanto, la obra de Dios debe ser llevada a cabo por creyentes, por un pueblo que está bajo el control, bajo la supervisión, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Mirad, hermanos míos, uno de las tragedias impresionantes de la obra evangélica hoy en día es que no se hace la obra con fervor, se hace con propósito personal. Se está trabajando fuertemente en algunos sectores por mantener nuestra historia, nuestra tradición, nuestras formas. Pero no se tiene el mismo valor a la obra de quién, del Señor. La oración de muchos hoy en día, ¿sabéis cuál es? Señor, mantén nuestros principios. ¿Oísteis esto alguna vez o no? La oración que necesitamos es esta. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Ahí tienes el enfoque del liderazgo bíblico. ¿Algo más? Sí. Versículo 12. Junto a ello restauró Salum, hijo de Aloges, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. De manera que hay un componente de actividad de la construcción que está en manos de quién, de las mujeres. No quiero ni se me ocurre, por favor, entrar a hablar de tema ministerial de las mujeres. Eso corresponde a los líderes de cada congregación. ¿Estáis siguiendo? Pero lo que sí está claro es que las mujeres tuvieron un papel importantísimo en el Nuevo Testamento. Las mujeres están vinculadas al ministerio de Cristo ofrendando para que él pueda funcionar. Las mujeres están reunidas con los apóstoles en Jerusalén y los creyentes orando antes de la venida del Espíritu Santo. Las mujeres son un problema serio que está produciendo disturbios, lo mismo que los que hablan en lenguas y los profetas en la iglesia de Corinto. Las mujeres colaboran con Pablo en la fundación de la iglesia en Filipos, hasta el punto de que aquellas dos mujeres, Evodía y Sinti, que están enfadadas, no se sabe por qué. Dice Pablo, trátalas con compasión, con cariño, porque son personas que han estado colaborando conmigo al igual que mis otros colaboradores. Por tanto, una iglesia que no da opción, que no abre canales, no digo cuáles, me estáis siguiendo, no estoy entrando en esto, no es mi intención, no quiero hacerlo. Si alguien me dice, quiero que vengas a hablar del ministerio femenino en la iglesia, yo digo, no, eso no es mío, eso es de los líderes de la iglesia. Pero las mujeres tienen que estar involucradas en la reconstrucción. ¿Y quiénes más? Pues mira, los que nunca hicieron esto y comienzan a hacerlo. Versículo 22, entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. ¿Tú sabes lo que es un platero? Bueno, el que trabaja con plata, el joyero. ¿Tú sabes que un encantador de piedras, yo tengo un yerno que es joyero, y él diseña joyas y luego tiene un, le llaman un clavador, que engarza la piedra en la forma en que el joyero le dice? ¿Tú sabes que esas personas usan guantes para sus trabajos en casa? ¿Sabes por qué? Porque tienen que tener sensibilidad de los dedos. Ahora, el problema es, ¿quieres ser un platero o quieres ser un obrero en obra de Dios? Esta es tu opción. Luego los plateros, dejando la plata, tomar las piedras para la reconstrucción. ¿Y qué más? Los comerciantes. Pero si yo no sé hacer nada, lo único que yo sé es comprar y vender. Bueno, ¿tienes un plan, un lugar en la obra? Sí, tenemos que incorporarlos también conforme a sus medidas. Ahora, cuando tú dispones al pueblo de Dios, el liderazgo dispone al pueblo de Dios para que funcione y edifique, y comience a edificar, ¿crees que Satanás va a estar tranquilo? No. Lo que no le interesa a Satanás es la edificación del cuerpo de Cristo. La bendición, entre comillas, para él sería la división, la fragmentación, que produce no solamente disturbios, sino también quejas, creyentes que están siempre con la cara larga, con la amargura en el alma. Quiero deciros que un creyente con cara triste es un triste creyente. La amargura nace por una cosa, bueno, no me hable. Luego sigue, pues es verdad que no te hacen caso. Y concluye diciéndote, qué pena que no te hagan caso. Luego esa amargura que te va saturando a ti, ¿sale a dónde? Al exterior, es un arbolito que hierba más linda, veneno puro. Y ese que tiene amargura va a amargar a quiénes. A los que tienen en su entorno. Luego es una planta mala, la raíz de amargura. De manera que cuando Satanás viene para colocar obstáculos dentro de la obra, ¿cuál es la solución? Capítulo 4. Versículo 8. Conspiraron todos a una para atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces nosotros, ¿qué? Oramos. La oración. Pero algo más, pusimos guardia. No solamente yo tengo que procurar que los que tienen espíritu de amargura dejen la amargura, sino que tengo que trabajar con ellos para que este espíritu de amargura no entre dentro de la congregación. El rebaño del Señor es muy distinto, muy diferente. Hay ovejas, cada oveja, dicen los pastores de oveja, yo no sé nada de oveja. Los pastores de oveja dicen que cada oveja es distinta. Yo estaba una vez en unas conferencias en León, y ahí había un hombre que estaba en la obra a pleno tiempo que se llamaba Don Gordon Bissell. No sé si conocisteis a este hombre. Un hermano colosal. Su abuelo había sido oficial del imperio en la India. ¿Y tú sabes lo que es un oficial imperial? Es una línea recta. No hay blancos y negros. O sea, mejor dicho, no hay grises, solo blancos y negros. De modo que este hombre tenía su tradición inglesa y comíamos a las 12 en punto. Cuando todos los españoles están pensando que van a terminar de trabajar y a ver cuándo van a comer, nosotros comíamos. Sonaba el reloj en la catedral y nosotros nos sentábamos a la mesa. De modo que yo procuraba extender la conversación todo cuanto me era posible, pero una menos cuarto se había acabado. Bueno, y él me decía, es temprano, vamos a pasear, vamos a pasear. Y salíamos a la orilla del río que había detrás de su casa, un arroyo donde el río grande, un arroyo, tenía un puentecillo, y por allí caminábamos. Por bien, luego a casa. Un día de estos, aparece un pastor con un rebaño de ovejas. Y llega allí al borde del puente y le silbó al perro. El perro vino y reunió el rebaño. Y yo vi algo muy, muy curioso. El hombre comenzó a pasar con los pies por el medio de las ovejas y buscó una y la arrojó así por la lana del cuello, la levantó del suelo. Y lo que más me asustó, asombró, fue que sacó el cinturón del pantalón, lo metió por la hebilla, la pata de atrás de la oveja, y le hizo un nudo con el otro en la pata de adelante. Como porque la oveja quedó así, y la puso en el suelo. Y el rebaño, por favor, llegó al otro lado, la misma operación, el cinto al pantalón. Y me quedó raro, qué cosa mala, no lo vi nunca. Volvemos al día siguiente, a la misma hora, el mismo pastor y el mismo rebaño y la misma operación. Y yo, que soy curioso, dije, no me quedo sin saber por qué. Y fui a punto de él y le dije, oiga, perdóneme, ¿por qué hace usted esto? Y él me miró como catedrático de ovejas y me dijo, este es un alumno que tiene que aprender, dijo, usted no sabe nada de ovejas, ¿verdad? Yo le iba a decir, de dos patas un poquito, de cuatro nada, pero no, le dije nada, le dije, no sé nada. Y dijo, mire, esta oveja es una oveja que no cruza el puente nunca. De manera que cuando llega al puente, se pone a correr y ¿sabes lo que pasa? No. Las otras van detrás. Entonces yo le ato las patas, la pongo y las otras la empujan y cruza el puente. Y yo dije, para mí, qué lección pastoral más impresionante. ¿Sabéis cómo se acaba el problema de la oveja? Comiendo la guisada. Ya está. Se acabó. Ya nunca más hay. Pero es una oveja que hay que cuidar. De manera que dentro del rebaño de Dios hay ovejas que tienen que tener un cuidado muy especial. A esas no hay que tirarlas por la borda, hay que ponerlas sobre el hombro y ayudarlas. ¿Me estáis siguiendo? Aquí tienes un líder que aborda los problemas con oración y también exhorta hacia la fidelidad a Dios. Capítulo 5, versículo 9. Le dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios. De manera que no solamente hay que tener gracia y aliento, hay que decir las cosas. Un líder que no dice las cosas no pone en guardia al rebaño para evitarlas. No podemos estar hablando de problemas continuamente y cargando el alma de las personas. Pero hay que tener cuidado porque hay un problema. ¿Me estáis siguiendo lo que quiero decir? El líder tiene un ministerio de aliento. Detecta el problema, dice, señores, el problema es este. Cuidado con él, pero al final no dice al rebaño, ahora fuera guía. No dice, ahora la gracia de Dios está con vosotros para que seamos capaces de llevar adelante la obra. ¿Qué ocurre cuando los líderes funcionan así? Capítulo 6 y versículo 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Lo que por años no había sido hecho se hizo en 52 días. ¿Sabéis por qué? Porque el hijo dependía de Dios. Porque el liderazgo fue capaz de animar al pueblo. Porque el liderazgo involucró a todos. Pero cuando tú trates de involucrar a todos, pues encontrar a los que quieren, ¿no? Bueno, aquí los tienes. Vuelve unas hojas atrás. Capítulo 3, versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero, ¿quiénes? Sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Siempre el que es grande es más grande que la obra. Hay muchos que no están dispuestos a mancharse las manos con las piedras. Quieren el puesto de gobernador. Hay mucho deseo de aparentar lo que no se es la obra de Dios. Hay mucho deseo de grandeza en el tiempo actual. Hay mucha titulación frustrada. Hay mucho afán de aparentar. Mirad, queridos hermanos, la única grandeza de un cristiano, ¿sabes cuál es? Ser siervo de Jesucristo. Es que no puede ser más. ¿Por qué? Porque mi Señor, ¿qué fue? Siervo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser un siervo. Sobran grandes en la obra de Dios hoy. faltan humildes, faltan siervos. Estos grandes son los que están generando problemas hoy en la hora. Porque no quieren dejar el control de su obra para permitir el control de la obra de Dios. Son los que están avisando de peligros que no existen para que tú veas a lo que no existe y te ocupes, dejes de ocuparte de lo que existe. Son personas negativas que están siempre viviendo como conductores de espejo retrovisor, mirando el pasado, olvidándose del presente y sin esperanza para el futuro. Son líderes que están conduciendo iglesias compuestas por personas muy mayores que se van pasando la llave de uno a otro para ver quién es el último que cierra la congregación. Necesitamos un cambio serio en la obra evangélica en España hoy. Y ese cambio se produce no por introducir nuevas corrientes, sino solamente por una cosa, ¿sabéis cuál es? Volver a la Biblia sin condiciones. Yo pido a Dios que la reflexión bíblica no de esta mañana, su palabra, despierte hoy en día un liderazgo comprometido con la obra de Dios. Que vivan solamente pensando en el beneficio de la obra, en la edificación de la iglesia, en el aliento de los creyentes. Y cuando esto se produce, el Dios de la obra hace su obra, porque nunca dijo el Señor, vosotros edificaréis mi iglesia, que dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo importante, hermanos, no es lo que yo haga para el Señor. Lo importante es lo que el Señor es capaz de hacer por medio de mí. Esa es su gloria y ese es mi privilegio. Que el Señor os ayude y os bendiga.